fracasos encadenados. Un programa del Sobrino del Diablo para Radio Bronca. Lo mejor de los 70, de los 80 y de los 90, esquivando los singles. La radio no es un producto para vender y comprar. La radio es emisor, receptor, mensaje, código y canal. La radio es comunicación. Buena música con mayúsculas y con minúsculas, en una radio libre. Nadie pagará para que suenen estas canciones. Suenan porque se lo merecen. Fracasos encadenados. Bienvenidos. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Abandonad toda esperanza de encontrar un éxito. Fracasos encadenados, un programa del Sobrino del Diablo para Radio Bronca. Hoy es martes 6 de mayo del 2008 y hoy cerramos la última entrega de estos especiales que estamos haciendo de canciones largas. Canciones largas se entiende temas de más de 4 minutos y medio, que generalmente son irradiables en la radiofórmula comercial, y como nosotros somos radio pero no somos fórmula ni somos comerciales, pues podemos pinchar lo que nos dé la gana, y hemos preparado estos tres programas. Bueno, en realidad, contándolos de música en directo, han sido hasta 5 programas con canciones que muy difícilmente se habrán escuchado antes en la radio por su longitud. Y como paradigma de grupo con canciones largas, nada más y nada menos que el cuarteto británico de rock duro Led Zeppelin, con este tema del 71 contenido en ese disco de impronunciable título porque son unos símbolos extraños, pero creo que es el Led Zeppelin 3. El tema se llama Misty Mountain Hop. Bye. inconfundible la guitarra de Jimmy Page, la contundencia en la batería de John Bonham, ya desaparecido hace prácticamente 20 años, y sobre todo la voz de Robert Plant, que en ese año 71 todavía tenía esa tesitura, ese timbre prácticamente de contralto, que después con los años fue perdiendo, pero siempre hay que decir que sin perder la dignidad, porque la voz de Robert Plant de las épocas posteriores, años 80, 90 y hasta recientemente, aunque se haya está despojada de esa agudeza, digamos, de ese timbre tan alto que tenía, pues en mi modesta opinión creo que es un cantante que sigue dando la talla, no como otros. No cambiamos de lugar, es decir, seguimos en la pérfida Albion, pero viajamos en el tiempo 12 años hacia adelante para escuchar a otro de los grupos de canciones largas por excelencia. Fijaos bien que esta canción dura 7 minutos 15 segundos y es la más corta del disco. Se llama Garden Party y el grupo es Marillion. Thank you. lining. I'm rocking. I'm fucking. So welcome. It's a party. And he chucks another blue. Garden Party Held Today invites Call the Depths to play Social Climbers, Polish Ladders, Waver Swords Again Had Fathers. La clásica ironía del cantante de Marillion Fish con ese fuerte acento escocés y esa prosa tan inteligente que tiene, cosa que no es habitual en muchos grupos de rock de los 80. También muy remarcable el solo de teclado, os habréis fijado, de Mark Kelly. Nos vamos ya a cosas más modernas, un disco de 2003 que a mí desde 2003 que me tiene el corazón robado, Rainy Day Music, un disco muy triste pero precioso de los Jayhawks ya sin Mark Olson, Mark Pellman sigue estando, que es el bajista, pero Mark Olson ya no estaba en los Jayhawks, y aquí Gary Lurie se rodea de gente muy muy conocida, bueno, cuando menos prestigiosa, ¿no? Dos hijos ilustres, como son Jacob Dylan, hijo de Bob, y Chris Stills, hijo de Steven Stills, a los coros, y sobre todo Stephen McCarthy, ex guitarrista de los Long Riders, que aquí toca el pedastil de manera además magistral. El tema se llama Come to the River, de Jayhawks. this letter finds you well. You're such a nasty little girl. Probablemente parte del mérito en la potencia de este disco de los Jayhawks está en el productor, el maestro Rick Rubin, productor de muchísimas cosas de este estilo en Estados Unidos. Sin ir más lejos, 4 años antes de grabar este disco con los Jayhawks, Rick Rubin producía el que para muchos es quizá el mejor disco de Tom Petty and the Heartbreakers, un disco llamado Echo, del que hemos extraído esta canción. Fijaos bien en el solo de guitarra de Mike Campbell, porque me parece uno de los mejores solos de guitarra de los años 90. El tema se llama One More Day, One More Night. Yeah. one more night. Hold out one more day. De gallina todavía escuchando este solo de casi dos minutos de Mike Campbell, de uno de los guitarristas quizá menos ponderados o menos conocidos en función de lo bueno que es el guitarrista de Tom Petty. Nos vamos a uno que sí es más conocido y quizá es el guitarrista por excelencia de lo que se dio en llamar rock progresivo, rock sinfónico, en una de las bandas emblemáticas de este movimiento, tal vez la banda con el nombre más corto de la historia, los Yes, con este tema del disco Fragile del 72, Heart of the Sunrise. Ataos los machos porque son 10 minutos de tema. Heart of the Sunrise. We'll be right back. Thank you. love comes to you, and then after. Es un grupo muy interesante al que, a mi modo de ver o de escuchar, solo le sobra esa voz un poco irritante de John Anderson, por no hablar de sus letras mesiánicas. Pero con unos músicos como Rick Wakeman o Steve Howe muy, muy interesantes. Herederos un poco del espíritu del rock progresivo serían la banda Goth to Mule, liderada por un cantante estupendo, este sí, Warren Haynes, y a la vez guitarrista magistral, que ha mezclado con cierto éxito dos géneros como serían el rock progresivo casi sinfónico con el rock sureño, un poco al estilo Allman Brothers. De hecho, Warren Haynes estuvo como mercenario tocando muchos años con los Allman Brothers. Y bueno, llevan ya como 8 discos de estudio y 5 o 6 en directo muy, muy potentes. Este creo que fue su tercer disco de estudio, si no recuerdo mal, Life Before Insanity, es del año 2000. Y hemos rescatado este temazo llamado Bad Little Doggy. Come in with the sunrise. Entre las influencias que nombrábamos anteriormente de Goff to Mule y de su líder Warren Haynes, nos hemos dejado mencionar la música negra americana, especialmente el blues, porque Warren Haynes es un gran dominador de la técnica del bottleneck style, también llamado slide guitar. Y no podíamos menos que hacernos un pequeño homenaje trayendo una canción de uno de los grandes del blues clásico, blues de Chicago, aunque él acabó su carrera, como muchos saben, exiliado en París, en Francia. El pianista Memphis Slim, con este tema de Willie Dixon, pero popularizado por muchos otros bluesmen, llamado My Baby. Negro también, pero bastante alejado del blues como estilo. Bueno, negro mulato, porque era hijo de un negro brasileño y de una casi adolescente irlandesa, uno de los músicos más importantes de la historia del rock en la Isla Esmeralda, en Irlanda. Phil Lynott nos dejó dos álbumes en solitario, paralelos a su carrera con el grupo de rock duro Thin Lizzy. Dos álbumes que además en su tiempo quizá no fueron entendidos porque eran incursiones en otros estilos más poperos que muchos de los seguidores habituales de Thin Lizzy pues llegaron a denostar y a denigrar. Pero a mí me parecen buenos discos y hoy hemos rescatado tal vez el menos conocido, que es el Philip Lynott Album, un disco en que Phil Lynott se rodea de músicos conocidos como Mitch Ure de Ultravox o Mark Knopfler de Dire Straits, para hacer temas como este Fatalistic Attitude. Good morning, Nightline. Good morning. I was just listening to your program and listening to the list you've done on my mix, and I know you do know a lot about football, and you know what a Monday morning quarterback is. So I believe that some of these people are Monday morning politicians. And being a Christian, it sort of embarrasses me, because I truly believe that we have to love one another and we have to love our enemies. And pray for slaves, love thine enemies, and to go to those who enslave thee. We can't change what's happening, we can't change what's going to happen. Whether they come here or we sell them tractors or anything else, what's going to happen is going to be. No, that's a fatalistic attitude that a lot of people take, and they use it, you know, the Bible even as a basis for that, but... Betty was a loser, and everyone that used her would let her take the blame. And if she dare refuse, and if she dare resist, all suggestions that she made were quickly dismissed. Till in the end, in despair, she threw her hands up in the air. She'd slit her wrists, crying nobody cares, believing that by dying she would not be missed. They found her on the stairs. She was shot down in flames. If you take no prisoners, you take no names. Now just between you and me, I think that's very brave. That's really facing the reality. But it's not the face that we're trying to save. John is turning vicious. If only someone could ease the strain. He says he's going crazy. If only someone could ease the pain. The doctor says it's serious. The doctor says he must insist. If this boy keeps going on like this, I'm sure he'll end up delirious. May I say it plain? This poor boy is going insane. To be continued on. Whether Reagan's president or anything else, I think that's very everything brave. Is written in the Bible, and the way it, there's no way to ever get out of it. I mean, that's the way it's going to be. And I don't think that. No, you're being too general in your statements that you're making. War, you know, is reality. We try to read too many things between the lines, and it's a generality that we're missing. And it's a very specific thing right here. Now, you're taking a fatalistic attitude. Ese era Phil Lynott en el 82, 4 años antes de dejarnos de manera trágica. La siguiente invitada a Fracasos Encadenados es una mujer cuya música podría bien ser totalmente irlandesa porque es de raíces celtas. Sin embargo, ella es de Toronto, Canadá, una multiinstrumentista y cantante y compositora que en este tema nos toca teclados, acordeón y voz, y deja para invitados como Brian Hughes la balalaika y la guitarra, y a George Kohler el bajo, el cello, el violín y la tambura. Este tema se llama All Souls Night y viene de su disco The Visit del 91. Lorena McKennitt. Esto ha sido Fracasos Encadenados del martes 6 de mayo de 2008. A los controles técnicos ha estado Mario, a la selección musical y presentación El Sobrino del Diablo. Nos despedimos hasta el martes que viene a la misma hora, en que además tendremos secciones, no secciones nuevas, pero sí cuñas nuevas. Nos vamos con un tema de Los Faces, la mítica banda formada por Rod Stewart antes de hacer carrera en solitario y Ronnie Wood antes de entrar en los Rolling Stones, con un tema llamado Richmond. Thank you. I wish I was in Richmond. I do, I would, I wish I was back home. I'm waiting here in New York City. The rain is falling, there's no one cares, there's no one loves me here. Someone else has got them.